10 de la mañana y 43. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, viernes 11 de julio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Un poquito tarde, pidiéndoles las disculpas del caso, pero ya estamos aquí para contarles lo que ha venido sucediendo a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, agradeciéndoles como siempre a todos nuestros seguidores de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, quienes constantemente nos envían mensajes, nos cuentan alguna noticia que se pueda suscitar pues en alguno de los 6 distritos de la gran provincia constitucional del Callao. A todos ellos nuestro saludo y nuestro abrazo. A todos nuestros amigos oyentes desde de la Perla, de La Punta, de Carmen de la Legua, de Bellavista, del Cercado Callao, de Ventanilla y, por cierto, también del nuevo distrito de Mi Perú. Bueno, no se olviden que el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico. Desde las 3 de la mañana sale nuestro distribuidor con su cargamento de información, recorriendo a cada distrito para llevarle toda la información que usted quiere leer en el diario Prensa Chalaca. También lo puedes leer mediante nuestro fanpage del diario Prensa Chalaca. Allí también usted puede leerlo online en tiempo real y encima completamente gratis. El día de hoy hemos editado la segunda parte de esta importante guía electoral, en la cual todos nuestros amigos y vecinos chalacos podrán conocer las diferentes listas que se presentan en los también diferentes distritos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y también nuestro agradecimiento a todos los partidos, movimientos regionales, agrupaciones que están confiando pues en las páginas del diario Prensa Chalaca para realizar sus publicaciones con respecto sus resoluciones regionales del Jurado Nacional de Elecciones. Dice muy claramente en la ley que se debe publicar estas resoluciones en el diario de mayor circulación de todo el Callao. Y ese diario es, por cierto, el diario Prensa Chalaca. Y si alguien tiene alguna duda, nosotros tenemos las pruebas para demostrarles que somos el diario de mayor circulación en toda la provincia del Callao. ¡Claro que sí! Bueno, y también hay que decir que agradecemos obviamente a todos los partidos, los movimientos que se están acercando pues hasta nuestras oficinas para realizar la publicación de estas importantes documentos como son las resoluciones regionales del Jurado Nacional de Elecciones. Así que el día lunes estaremos publicando también la resolución de la agrupación Fuerza Popular del partido de color naranja, quienes también pues están confiando en el trabajo periodístico del diario Prensa Chalaca. No tendremos 150 años, no seremos el subdecano de la prensa nacional, pero somos el diario que más se vende en toda la provincia del Callao. Bueno, y también agradeciendo a todos nuestros amigos los canillas de la provincia del Callao, a todos nuestros canillitas, quienes todos los días en diferentes zonas del Callao están pues ávidos para que usted pueda adquirir un ejemplar del diario Prensa Chalaca. Bueno, y quiero contarles algunas noticias que han sucedido en las últimas horas aquí en nuestro primer puerto de la República. Taxista muere calcinado al impactar su auto contra tráiler en Ventanilla. Esto ocurrió a la altura del el terminal pesquero camino a Ventanilla. Ahora que estábamos viniendo temprano, pudimos ver el auto completamente calcinado, como prueba pues de lo terrible que fue este accidente. Esta madrugada un taxista murió calcinado luego que su vehículo, un Station Wagon, ardiera en llamas tras chocar con la parte posterior de un tráiler frente a la urbanización Brisas de Oquendo, camino al distrito de Ventanilla de la provincia constitucional del Callao. El pesado vehículo se encontraba estacionado en la avenida Néstor Gambetta cuando ocurrió el accidente. Al momento del impacto, el conductor del taxi, Hugo Pachas Cáceres, no pudo salir de su vehículo, quedando atrapado entre los fierros retorcidos luego de originarse la explosión del tanque de gas a consecuencia del choque. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, presunto homicida de adolescente es detenido en mega operativo. Esto en el distrito de Ventanilla. El ministro del Interior, Daniel Urresti, constató anoche los primeros resultados de un nuevo mega operativo policial contra la delincuencia en el distrito de Ventanilla, en la región Callao. Entre ellos, la captura de un presunto asesino de un menor de edad. Informó que en las primeras horas del operativo fueron capturadas 7 personas integrantes de 3 bandas delincuenciales. Algunos de ellos fueron sorprendidos arrebatando teléfonos celulares a transeúntes, otros vendiendo droga al menudeo y otros con posesión de medicinas de dudosa procedencia. Afirmó que el presunto homicida, identificado como Carlos Giovanni Inicio Cura, es miembro de la banda delincuencial conocida como Los Gatitos y es acusado de ser autor del crimen de un adolescente de 16 años en el distrito de Ventanilla. Eliminan 2 pozos de aguas servidas en el Callao. En una labor coordinada entre los municipios del Callao y Ventanilla, así como también el gobierno regional, brigadas de trabajadores con el apoyo de maquinaria pesada lograron abrir un canal en la desembocadura del río Chillón al mar para permitir que el agua empozada hace varias semanas en 2 enormes huecos discurra y se evite que afecte la salud de más de 15.000 pobladores de la zona de Márquez y Alfredo Villa Calderón en el Callao. Bueno, y se acuerdan que el día de ayer les contamos que a un joven le había caído una pared encima. Los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión brindaron atención especializada al estudiante Jocelyn Quiroz Vargas, de 21 años, quien sufrió un grave accidente al caerle una pared de construcción en construcción en el distrito de San Miguel. La paciente ingresó por la tarde de ayer por el servicio de emergencia en el Hospital Daniel Alcides Carrión con traumatismo en cara, tórax y abdomen. De inmediato se le practicó una tomografía que descartó una posible lesión cerebral, informó el doctor Aldo Lama, titular de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, esas fueron algunas de las informaciones de las noticias que se vienen suscitando pues en la provincia constitucional del Callao. Bueno, y aquí una última noticia del Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, nos informa que el Callao tiene un nuevo superhéroe, Super Chimpún. A ver, el 9 de junio se presentó en el auditorio de la Dirección Regional de Educación el nuevo libro

con toda la música de chalaca.com. Chalaca.com. ¡Arriba Perú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa, Así es el Callao, y ya estamos aquí con nuestra primera invitada, porque la idea es que ustedes conozcan, pues, aquellos ciudadanos, aquellos vecinos del Callao, de los diferentes distritos, que de alguna manera, pues, desean participar en la vida política, porque seguramente piensan que pueden colaborar con el desarrollo del primer puerto de la República. Vamos a conocer el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Yesenia Alvarado, candidata como consejera regional por el movimiento Aduanet. Ella pertenece, pues, al distrito de Ventanilla. Muy buenos días, Yesenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Julio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, bastante joven nuestra candidata y estás entrando, digamos, a la vida política, Yesenia. ¿A qué se debe? Cuéntame. Así es. Lo que pasa es que he sido invitada por el partido Alianza Democrática Unida a nuestra educación continua, Aduanec. Uh-huh. Y no he podido negarme a esta invitación, y más por el amor que tengo por mi distrito. Quiero brindar mis conocimientos en beneficio de todo Ventanilla, que es el distrito donde yo conozco desde que he nacido, donde han vivido mis padres, mis hermanos. He estudiado en Ventanilla, aún sigo trabajando en Ventanilla. Y quiero brindar todo lo que tengo para mi distrito. Claro, es importante eso. ¿Y por qué? ¿Crees que algo está haciéndose mal? ¿Crees que todo está bien? ¿Cuál es tu idea o cuál es tu opinión acerca del trabajo que vienen realizando nuestras autoridades en la provincia y sobre todo en Ventanilla? En Ventanilla es un distrito bastante grande y se han hecho bastantes cosas buenas en estos años, pero falta mucho por hacer. ¿Por ejemplo qué? En la seguridad, sobre todo, en la seguridad falta. También en los pobladores de Pachacute, que el otro día hemos estado visitando esos sitios, y está Pachacute un poco sin carreteras, están como hace más de 15 años, no han progresado. Entonces ahí hay mucho por hacer. Y la propuesta que tenemos es prevenir también, ¿no? Prevenir la violencia o la delincuencia con educación. Yo creo que si a los niños, adolescentes, les brindamos actividades como el teatro, como por ejemplo el deporte también, ¿no? Ellos pueden tener una formación más sana y van a poder saber diferenciar lo que está mal de lo que es correcto para poder llevar una vida digna, ¿no? Y que los va a enaltecer a ellos mismos y a su familia. Bien, ahí en el movimiento regional Aduanet está como cabeza de lista Silvio Farfán, me parece. ¿Sí? Sí, el doctor Silvio Farfán es candidato a alcalde por el distrito de Ventanilla. Él es médico de profesión, viene trabajando hace ya bastantes años en su área, que es la medicina. Y también ayuda a las personas, pues, ¿no?, de bajos recursos con sus campañas médicas, con otros aportes que él pueda dar. Hemos estado recorriendo hace dos domingos en caravana. Una caravana, ¿no? A ver, sí, cuéntame, la caravana de la esperanza. ¿Cómo fue la caravana de la esperanza? Muy bonita, fui invitada por él también para acompañarme en la caravana. Y me dio mucho gusto poder recorrer desde una tolva, me parece, estuvimos arriba, salimos cerca al Liceo, en la Naval, luego fuimos para Angamos, recibiendo el cariño de sus adeptos, ¿no? De luego los simpatizantes. De los simpatizantes, ¿no? Exactamente. Luego por Ciudad del Deporte también pude yo recoger el cariño de mis compañeros de la Iglesia Santiago Apóstol, donde pertenezco al Camino Nuevo Catecumenal. Esas son las comunidades saludándome. También fue muy emocionante. Luego bajamos a Pedro Cueva. Ajá, Pedro Cueva también. Parece Pedro. Que estaban celebrando su aniversario ese claro, día. Claro. También nos saludaron. Luego fuimos Ventanilla Alta, Satélite. Y terminamos en Pachacute, nos hemos demorado casi hora y media. Donde ¿y a qué se debe la demora ahí? Se nos unieron 100 mototaxistas que son de ahí de Pachacute y también tienen ajá, bastante o sea, cariño. Fue más grande la caravana. La caravana se fueron uniendo. Emocionante realmente como el cariño de la gente, ¿no? Y tienen esperanza por un cambio que lo quieren, las personas se percibe eso, ¿no? Que quieren un cambio para mejor. Quieren que haya un cambio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice pues el 5 de octubre, día en que los chalacos tenemos que asistir a sufragar y votar por la mejor opción para poder tener autoridades que puedan de alguna manera cubrir nuestras expectativas, ¿no? Por supuesto. Somos muy, muy exigentes, o ni tanto, ¿no? Por ejemplo, en Ventanilla, ¿qué cosa está mal en Ventanilla para tu opinión? ¿Qué no funciona bien? A mí me parece que en Ventanilla deberíamos tener una universidad que acoja a los ventanillenses, uh-huh. Para que los adolescentes que terminan su carrera no necesiten tener que ir hasta la Universidad de Lima, hasta la Universidad Católica, sino que en el mismo Ventanilla, que es un distrito muy grande y pronto será provincia, tenga su universidad y acoja a los profesionales para que luego brinden su trabajo para su mismo distrito y para la región Callao. Claro, claro que sí. Bueno, y también en la historia de Ventanilla hay dos colegios que comenzaron, ¿no?, prácticamente con la fundación de Ventanilla, uno de los cuales va a cumplir el día de mañana 50 años, ¿no? 50 años. A ver, cuéntanos años. Un poquito, porque tú creo que has estudiado ahí, ¿no? Por supuesto, estoy desde inicial ahí en el colegio Liceo Naval Teniente Clavero, hoy se llama Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero. Ya lo ascendieron, ¿no? Póstumamente ascendido. Era teniente. Teniente, ahora es capitán de corbeta. Muy bien. Ajá. Hemos estado toda la semana en actividades por las bodas de oro. Tenemos la visita de exalumnos que están en el extranjero. Que han venido cualquier cantidad de alumnos del extranjero. Y los han ido a recibir con sus pancartas y todo. El recibimiento también ha sido como se debe, caluroso. Claro. Porque vienen a su alma mater, ¿no? Es en realidad gracias al Liceo Naval que nosotros llevamos eso dentro, ¿no? Los valores, la lucha contra todo lo que va contra la sociedad. Y entonces es lo que nos formaron desde casa nuestros padres marinos en el colegio, y mañana celebramos, pues, ¿no? Nuestro gran reencuentro, y luego en la noche, nuestra fiesta. ¿Dónde será la fiesta? En la Isla del Paraíso, en el Callao. En la Isla del Paraíso. Bueno, esperamos que todo salga bonito, y queremos agradecer, pues, Yesenia, por haber estado aquí con nosotros. Como ya saben, amigos, ella es candidata para consejera regional por el partido Aduanet, para el distrito de Ventanilla. Algunas palabras finales, por favor. Sí, por supuesto. Muchas gracias a Radio Chalaca por la invitación. Muchas gracias, Tulio. También quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder brindarme a mi distrito y a la región Callao. Gracias a Antonio Vaca también por la invitación a participar en su partido. Y esperemos que este 5 de octubre los chalacos votemos por el cambio y por el beneficio de toda la región Callao. Así es. Muy bien, señores, ha sido la doctora Yesenia Alvarado, candidata como consejera regional por el distrito de Ventanilla y representa el movimiento Aduanero. Muchas gracias a ella. Nos vamos a una brevísima gracias. Pausa, nos dicen. Y no se olviden que el diario Prensa Chalaca les está brindando la segunda parte de esta guía electoral para que usted conozca no solamente la cara, porque sale la foto de los candidatos, sino también el partido al que pertenecen y además la lista de regidores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Once de la mañana y 14. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Reiterándoles que puede usted conocer a toda la lista de candidatos que se están postulando pues a los diferentes municipios de El Callao en el diario Prensa Chalaca. Ahí están consignados y también hay obviamente información que tiene que ver mucho pues con la provincia del Callao. Bueno, estamos ya con la presencia de nuestro siguiente invitado y viene también desde el populoso y gran distrito de Ventanilla. Estamos con la presencia del doctor Juan José López Álava y es candidato a consejero regional por Ventanilla del movimiento Mi Callao. Bueno, antes que lo salude al doctor, quería leerles yo unas resoluciones, pero bueno, vamos a saludarlo primero, luego leeremos esto. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tulio. Como siempre, un verdadero gusto acompañarte y en especial por la oportunidad que nos brinda de hablar un poco del distrito de Ventanilla y, por qué no, de la provincia continental del Callao. Bueno, en el entretiempo le estaba preguntando yo al doctor si se ha fijado en todas las publicidades que se están colocando en Ventanilla, unas tremendas publicidades del partido que está gobernando ahorita en Ventanilla, que es Chimpún Callao, y yo tengo acá la ley y la voy a leer un poquito más adelante, pero digamos que a mi consideración se está transgrediendo la ley con estas publicidades. Sin embargo, no escucho que alguien diga algo, ¿no? Pero el problema también es que no hay, doctor, muchos medios de comunicación masivos, ¿no? Por ejemplo, hablemos del distrito donde usted ha sido ya 3 veces alcalde. Ahí solamente existe Radio Satélite. Está también, Radio Satélite es la única que actualmente está ahí en Ventanilla y de alguna manera es el único lugar donde el vecino podría, digo, porque no ocurre tal situación, podría tener algún tipo de, tribuna para conversar. ¿Cómo ve esta situación de los medios de comunicación en El Callao y en Ventanilla? Tulio, tú sabes, en más de una oportunidad he denunciado esta parodia de periodismo en Ventanilla, tanto en los medios de comunicación radiales como escritos, se han puesto descaradamente al servicio del movimiento de Chimpún Callao. Y me extiendo incluso a la provincia de Callao, con gratísimas excepciones, en el caso de ustedes, lo he manifestado ya en más de una oportunidad, que se han atrevido a denunciar la sarta de barbaridades que se cometen en toda la provincia de Ventanilla del Callao. Y en el caso de Ventanilla, lo que tú acabas de mencionar no hace sino más que ratificar una vez más lo que digo, de que el señor alcalde de Ventanilla y su movimiento político creen que pueden hacer lo que le da la gana. La ley para ellos no les importa. Más aún, lamentablemente, cuando a pesar de los esfuerzos de algunos muy pocos ciudadanos, del cual me incluyo, hemos querido hacer prevalecer la ley sobre lo que le da la gana por hacer a las autoridades de Ventanilla, cuando hemos pedido la vacancia, la suspensión, con documentos y pruebas irrefutables, nacidas de la propia municipalidad, ni siquiera inventada por nosotros. Y he jurado al final los restituye y después niega las posibilidades de la vacancia y la suspensión Y ahora, a pesar de que han sido también, así como el gobierno regional, llamado la atención, hoy día tú ves cómo descaradamente ponen enormes paneles con los recursos municipales para promocionar las obras ya ejecutadas, que no tienen nada que ver con lo que establece la ley para autorizar publicidad de alguna obra que tenga que ver con un caso de emergencia o urgencia dentro del distrito. Ninguno de estos paneles configura una figura de esta naturaleza como para poder poner. Simplemente es un elemento más para, digamos, mejorar su campaña proselitista. Y el ejemplo más claro es, si lo conocen los ciudadanos de Ventanilla, que han recibido una carta personal del señor alcalde con un afiche con todas las obras que ha ejecutado y que tiene la fotografía de todos los paneles puestos por la municipalidad. Entonces, ¿qué más relación puede haber entre el uso de los recursos públicos para los paneles y la propaganda que el señor Marcos hace casa por casa? Ahora, si tú ves las cartas que se mandan, están con el nombre del propietario. Entonces, ¿quién tiene la facilidad en todo el distrito? ¿Quién tiene, doctor? Usted que ha sido tres veces alcalde, ¿quién tiene la base de datos de toda la comunidad de Ventanilla? Solamente el señor Marcos, porque porque a mí también me llegó mi carta a mi casa y dije, ¿qué pasó? Entonces, qué raro que se acordaron de mí, y voy a ver quién era, Omar Marcos. Por eso te digo, qué bueno el uso de los recursos de la municipalidad, de los medios de la municipalidad, es escandaloso. Más aún, sigue habiendo, a pesar de que ya han hecho, creo, algún esfuerzo, trabajadores de limpieza pública, trabajadores de ornato, trabajadores de promotores, que llevan en su espalda el logo de Omar Marcos Alcalde, en un triángulo amarillo. Es decir, usa la espalda de los trabajadores como usó la espalda de los niños cuando le regaló una mochila con cuadernos donde llevaba su nombre en la espalda de la mochila. Es decir, usó los niños de Ventanilla, de todo el distrito, para promocionar su nombre y su hacer proselitismo. Es decir, el descaro es increíble. La violación de la ley continúa. Yo espero, sinceramente, y me felicito porque hoy veo realmente que la mayoría de los movimientos políticos, nacionales, regionales, incluso locales, se han cuidado bastante de que los candidatos que están presentando sean realmente moradores de Ventanilla. Hay algunas excepciones que espero puedan ser disculpadas en el caso de muchos ventanillenses netos, de formadores del distrito, que ya no viven en el distrito, pero que están postulando. Pero su trayectoria en el distrito es muy conocida y creo que la gente sabrá disculpar esta, digamos, no vivencia, pero sí participación directa en la vida institucional y social de Ventanilla, ¿no? Bien, estamos con el doctor López Álava, Juan José López Álava, candidato al Consejo Regional por Ventanilla, como consejero regional por Ventanilla, representando pues a Mi Callao, el movimiento de Hugo Callán, ¿no? El movimiento de Hugo Callán. Bueno, efectivamente, doctor, nosotros aquí estamos un poco molestos porque nos han contado que el día de ayer o antes de ayer ha habido una reunión de periodistas. Todos los periodistas chalacos se han reunido con el doctor Félix Moreno, nos han contado. Esperamos confirmar esta información para ponerla pues en el diario, en el Facebook también. Ahí les han dado sus canastitas, nos cuentan, ¿no? No sé. Pero lo más triste es que no nos han invitado, pues, doctor. No sé cuál será el problema de Félix Moreno con nosotros, pero nos han excluido de este tema. Y bueno, pues es una lástima porque nosotros queremos entrevistarlo pues a Félix Moreno para que nos diga algo, ¿no? La prensa es importante pero no es necesario que nos invite un lonche, un almuerzo, como lo ha hecho, y simplemente es importante que reciba nuestra carta y programe pues un día para poder hacerle la entrevista que todos los chalacos quieren escuchar. Esperemos, esperemos, ese es el problema, pues, doctor, que tiene mucha parte de la prensa, ¿no? Sobre todo en el Callao, que sucumben pues a un almuerzo, a unas dádivas, y la verdad es que nos parece bastante vergonzoso participar en una reunión donde se invite comida, donde se diga cosas con una autoridad, cuando podría ser una conferencia de prensa, o en todo caso se debería invitar a todos, si no se invita a todos, ¿no? Se invita solamente a un grupo. A nosotros no nos ha llegado ninguna invitación desde hace tiempo, por cierto, pero bueno, nos sentimos igual contentos y felices porque tenemos el aprecio y el apoyo del pueblo del Callao, y somos el diario más leído, y eso lo podemos comprobar y probar. En todo caso, quiero yo leerles, doctor, la ley emitida por el mismo Jurado Nacional de Elecciones, donde dice en el artículo 192 de la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, establece que desde la fecha de convocatoria de las elecciones queda suspendida la realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado, salvo el caso de impostergable necesidad o utilidad pública, dando cuentas semanalmente de los avisos publicados al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial, según corresponda. En el numeral 5.1 del artículo 5 del reglamento dispone que desde la fecha de la convocatoria y hasta la proclamación de los resultados electorales queda suspendida la difusión de publicidad que efectúan las entidades del Estado en cualquiera de sus niveles, incluyendo programas o proyectos especiales. En el numeral 5.2 del artículo 5 del reglamento establece que excepcionalmente las entidades pueden difundir publicidad estatal durante el periodo electoral solo cuando surja una situación extraordinaria que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública para su difusión. La publicidad estatal permitida por excepción en ningún caso podrá contener o hacer alusión a colores, a nombres, a frases o contenidos, símbolos o signos similares, de forma tal que la ciudadanía lo relacione directa o indirectamente con la organización política. En el reglamento 11, en el artículo 11 del reglamento, prescribe que, con excepción de la radio y televisión, el titular del pliego respectivo deberá dar cuenta al Jurado Nacional Especial que corresponda de la difusión de la publicidad estatal a través de cualquier medio de comunicación, prensa, paneles, carteles, banderolas, web, etcétera, dentro de la semana siguiente de difundida o el inicio de esta. Dicho reporte debe efectuarse a través del formato previsto en los anexos 2 del reglamento. Bueno, esas son algunas de las cosas que dice, el reglamento de publicidad, para el tema de publicidad electoral. Sin embargo, la pregunta es, doctor, usted que ha venido desde Ventanilla hasta el Callao, ¿ha visto que se cumple? En estos momentos, en el único lugar donde no se cumple es en el distrito de Ventanilla. No te olvides de que pueda... Disculpe que lo interrumpa, pero tiene razón, doctor, porque nosotros hemos iniciado una campaña con el diario, con este programa, y antes no era así, pero un poco estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque en el Callao ha bajado bastante el tema, ¿no? O sea, ya como que se respeta el tema de la ley electoral, pero efectivamente coincido con usted que en Ventanilla no solamente no se respeta, sino que el día de ayer, yo vivo por el Colegio Liceo, y va a cumplir sus 50 años, pues, el día de mañana, y han puesto un panel grandazo en la puerta del liceo que dice 500 obras, y no sé, o sea, es increíble cómo se burlan de la ley. Te reitero, después del jalón de orejas del Jurado de Elecciones del Gobierno Regional, se retiraron todas las propagandas. Quedan algunas, se están poniendo, hay también algunas, he visto que han puesto una nuevecita del programa Adamo, ¿no? Que está colocada justo en la Néstor Gambetta. Claro, pero dándole la característica del programa Adamo, como son programas asistenciales dirigidos a un núcleo muy, muy especial, podría catalogarse como bueno. que vale la pena hacer esa probanda, pero claro. El resto no, sobre todo de obras que ya las has ejecutado. Claro, como, ya, como los que están haciendo en Ventanilla. Ya se ha inaugurado, inclusive. Entonces, y más aún cuando esta es afín a la propaganda que el propio candidato está presentando casa por casa. Entonces, ahí hay toda una campaña. Una escandalosa violación de la ley, ¿no? Claro. Bueno, doctor, usted ha sido 3 veces alcalde y yo me imaginaba que iba a postular como candidato a alcalde. ¿Por qué, digamos, cuáles fueron los motivos que no quiso y que está ahora postulando para ser consejero regional? ¿Y qué piensa de los 14, creo que son 14, 15 candidatos sí. que se presentan por Ventanilla? ¿Dónde está la famosa unidad? ¿Y bueno, a quién va a favorecer eso? Aprovecha la ocasión de tu pregunta para tratar de desmenuzar lo que ha sucedido. Tú sabes que hace más de un año veníamos con el exalcalde César Guzmán y un grupo de distinguidos dirigentes de Ventanilla tratando de propiciar una candidatura de unidad. No sé, la verdad, cuántas reuniones hemos sostenido, no solamente en Ventanilla, sino en toda la provincia de El Callao, con todos los movimientos, a excepción indudablemente del gobierno de turno. Incluso con esta nueva entidad política que se había creado, Vamos Perú, pensamos que alrededor de él y los otros movimientos podíamos conseguir que en este momento consideramos propicio para desterrar este movimiento que viene gobernando el Callao a lo largo de tantos años y por hacer un cambio que es absolutamente necesario. Sin embargo, es una lástima, te lo digo con toda honestidad, de no que, prosperó la unidad. Las ambiciones personales, las ambiciones partidarias, es decir, no tanto el candidato, sino las directivas nacionales de sus movimientos políticos nacionales, imposibilitaban cualquier gesto que pudiera llevar a una alianza. La orden es que se postule con el símbolo, con el candidato, y si alguien quiere unirse, que se una al símbolo, pero que no. La condición era unidad, pero bajo su símbolo. Ah, ya. Entonces, con ese cuestionamiento, la mayoría se resistía a postular. Nos hubiera gustado, y hablábamos con todos, de que se hubiera una alianza grande, bajo un nuevo símbolo de esta alianza, y que esta fuera respaldada por esto. Lamentablemente, no se pudo. En otros casos, los candidatos, increíblemente, y tú lo vas a ver, cuando terminan las elecciones van a recibir los votos de su familia y unos cuantos amigos más. Van a gastar su dinero, van a gastar su tiempo. Increíblemente van a postular, quieren postular. No les interesa el futuro del distrito de Ventanilla que podía haber estado en sus manos, a pesar de que muchos de los candidatos son gente rescatable. Que felicito su participación. El caso de la doctora Yesenia, en este instante, que está postulando a consejera regional por un Duanec, el caso de esta señorita profesional y la cantidad de profesionales, pero que en forma individual no van a ser posible que tengan un éxito en el proceso electoral, y habían desperdiciado la oportunidad de en conjunto presentarle al pueblo de Ventanilla una nueva opción. A la vez también, acuérdate, yo había dicho que no deseaba postular a la alcaldía de Ventanilla. Yo creo que yo cumplí ya largamente con mi distrito, pero mi expectativa era ir un poco más de arriba, es decir, trabajar a nivel de la provincia de Callao en beneficio del distrito de Ventanilla. Y quiero y acepté el cargo, postular al cargo de consejero final, porque es un cargo que hay que rescatarlo, que ha muy venido a menos, prácticamente desapercibido, por la pésima, pésima gestión de quienes supuestamente eran nuestros consejeros regionales y debieron haber defendido los intereses de Ventanilla, ¿no? El caso de Consuelo Roque, que nadie sabe quién fue, ni para qué estuvo, ni qué cosa hizo. El caso de Víctor Manuel Portilla, que tú sabes que nunca vivió en Ventanilla y fue consejero regional nuestro. El caso actual de una señorita que está incluso como presidenta del gobierno regional interina. Pero, ¿quién de todos ellos ha trabajado por Ventanilla? ¿Tú crees que un consejero regional que fuera a defender los intereses de Ventanilla hubiera permitido la venta del terreno de la policía, el local de la policía, el terreno del parque de Pachacute? No estaría preocupado porque no se siga burlando de la gente de Pachacute en la titulación hace tiempo que debió haberse dado, culminar los parques industriales de Pachacute, que es la fuente generadora de empleo para Ventanilla que tanto necesitamos, hacer observar las barbaridades que se han cometido la Néstor Gambetta. Es decir, ¿cuántos proyectos de agua y desagüe ha hecho el gobierno regional desde su existencia hasta la realidad en favor de los asentamientos humanos más pobres de la provincia de Unión del Callao? Uno, que fue el de Kumamoto, el más sencillo, empalmar las redes de agua y desagüe que ya estaban existentes, ¿no? Pero iniciar un programa como el de Víctor Raúl, que se llena la boca el actual gobierno local de Ventanilla de hacer la obra de agua y desagüe. Pero si nosotros no hubiéramos perforado el pozo, no hubiéramos de raíces generales, no hubieran podido darle agua y desagüe al sector. Pero ahí está el proyecto del Parque Porcino. Se está olvidado. Que es un proyecto regional. Ahora, ya se lo entregaron. Y al lado de él hay 11 asentamientos humanos que no tienen agua y desagüe y ni siquiera existe un perfil. Entonces, todas estas cosas que debió haber sido desde la boca de un consejero regional por Ventanilla, para trabajar por Ventanilla, no se hizo. Y yo creo que es el momento de rescatar ese cargo. Claro, y hay una, nosotros teníamos un acta del justamente de los firmado por los consejeros regionales, donde se había aprobado la disposición de casi 1,5 millones de soles para gastarlos en publicidad en el canal 4. Y ahí tenemos los documentos, ¿no? ¿Y dónde, cuándo se hizo este? ¿Se aprobó? En el mes de febrero, cuando ya las se habían convocado oficialmente a elecciones, todavía. O sea, después del 5 de febrero. Menos, es decir, cuando ya no estaba permitido. Y un solo canal. Y qué curioso, fue el canal que denunció todos los los entuertos que han aparecido del gobierno regional. Cuando hay sectores de la población que necesitarían, como usted dice, hacer perfiles de proyecto, etcétera, para poder tener agua y desagüe, en fin, pero se deriva dinero en gastos que no creo que sean tan necesarios, ¿no? Y aparte que no se volvió a tocar más el tema de las denuncias contra el gobierno regional del Callao, así que surgió efecto esos 1,5 millones, ¿no? Y yo conozco cómo trabaja. No te olvides que en el año 1998 tuve una esporádica participación con Chimbunga, ¿ya? Y sé de las comilonas y almuerzos y cenas a todos los medios de comunicación. Bueno, me han dicho que ayer había una con los medios chalacos, así que no me causa tampoco extrañeza. Doctor, queremos agradecerle su participación, esperando poder tenerlo en otra oportunidad aquí con nosotros y bueno, deseándole pues los mejores éxitos en esta aventura para ser consejero por Ventanilla. Sus palabras finales. Sí, solamente decirle que en esta oportunidad, si el pueblo de Ventanilla me otorga el privilegio de apoyarme, esta vez sí habrá una voz en defensa del distrito de Ventanilla, de su patrimonio y en defensa de los verdaderos proyectos que necesita. Y vamos a trabajar también por la provincia de Unión del Callao en todo aquello que signifique mejorar su desarrollo. Y ojalá lleguemos a consolidar esta ciudad puerto, que es la que todos estamos esperando que se traslade, este enorme, enorme beneficio que ha traído el desarrollo netamente del puerto hacia la comunidad. Bien, ha sido el doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Y cuando regresemos, estaremos conversando acerca de la tacha que se ha interpuesto. Ha sido interpuesta por el candidato Antonio Vaca Maguat contra la Alianza Electoral Chimpún Callao Vamos Perú. Y que está ya lista pues para ser definida por el Jurado Nacional de Elecciones. Estaremos conversando de ese tema y mucho más en tu programa Así es el Callao. Pausa y regresamos. Si

Bueno, agradeciéndoles a todos ustedes por los mensajes, por el Facebook, por el Twitter, esperando poder complacerlos con toda la información que ustedes necesitan tener para que podamos el 5 de octubre realizar pues un sufragio que esté a la altura de lo que necesita el Callao. El Callao necesita despegar, necesita desarrollarse y depende pues del 5, de lo que hagamos el día 5 de octubre para elegir a la mejor autoridad, aquella que nos pueda proponer lo mejor para el primer puerto de la República. Bueno, ya estamos con nuestros siguientes invitados. Con ellos vamos a conversar acerca de esta tacha que se ha interpuesto al movimiento o a la alianza Chimpún Callao con Vamos Perú. Estamos con el doctor Juan Carlos Alvarado, asesor legal de Antonio Baca Maguap. Y también ha venido el señor Henry Guimet, representante de Ciudadanos Chalacos, quienes están apoyando este pedido de tacha. Y justamente vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Alvarado. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo comenzó esto de la tacha? ¿La está haciendo Aduanet? ¿La está haciendo... ¿Quién está haciendo la tacha realmente? Bueno, la tacha la está haciendo los ciudadanos del Callao, ¿no? Los vecinos que se sienten afectados por y quienes tratan de rescatar la decencia y la honestidad en el Callao. Lo que pasa de que nos sorprendió que el diario El Callao, el día 20, sábado 21 del corriente, hace una publicación, ¿no? De inusual, ¿no? Inusual. Porque no sale los sábados. Y no sale los sábados y nunca salió. Nos enteramos porque nos llega una fotocopia el último día que se vencía la tacha. Entonces ahí tomamos conocimiento. Entonces, a mérito de esa fotocopia, recurrimos al Jurado Nacional de Elecciones para que nos informe y nos informaron que efectivamente que el día ese estábamos en último día hábil para interponer la tacha respectiva. Recurrimos al Jurado Nacional de Elecciones y interpusimos la tacha, por cuanto ese diario nunca salió, y adjuntamos los medios probatorios que probaban ello, ¿no? Para los efectos, el Jurado Nacional, el ROC, ¿no? Nos cita al Jurado Nacional de Elecciones para que hagamos los informes respectivos, ¿no? Y nos dice Chimpún Callao, Vamos Perú y usted, señor Baca Maguap, tienen plazo hoy día para probarnos sus hechos. Lo curioso de todo ello, que Chimpún Callao presenta un diario apócrifo del diario El Callao que nunca había salido. ¿Y cuáles son las pruebas que ustedes presentan para afirmar que no ha salido? En primer lugar, presentamos un audio donde su administrador nos indica que solamente ellos publican de lunes a viernes. En segundo lugar, presentamos dos cartas de dos colegios distinguidos profesionales del Callao, como es el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros. En tercer lugar, presentamos un documento de una institución pública que es la Municipalidad de La Perla, a quienes requerimos y solicitamos con fecha viernes previamente a la audiencia que nos informen si es que ellos habían recibido, si es que es usual, cómo se llama, si les han alcanzado el diario con fecha 21, sábado 21, y si es usual de que se publique los días sábados, contestándonos que esa publicación existe y que ese diario, como es un diario oficial en el Callao, debe publicar, solamente publica de lunes a viernes, ¿no? Y que jamás le llegó. A la hora de recurrir al jurado especial, también nos informó, mire, nosotros no hemos recibido diario alguno. Ese diario, posteriormente tomamos conocimiento 5 días después, 6 días después, que ha empezado a ser repartido, ¿no? Entonces, y algo más que acotaba en el informe Chimpún Callao, decía: lo que pasa es que si hay una resolución de Aduanet, ¿no? Y ese mismo día se publicó la síntesis el sábado 21, pero no era una resolución de Aduanet, estaban sorprendiendo de nuevo al Jurado Nacional de Elecciones, y el tema era lo siguiente, ¿no? No era, era una nota de prensa del jurado especial diciendo que Aduanet se había escrito, que es diferente a una resolución. Claro. Entonces, eso salió el sábado también. Sí, lo que pasa es que habían amañado este diario, y era un diario de 4 páginas, cuatro páginas y que todo era deporte. Estamos haciéndole propaganda pues al Mundial Brasil 2014. O sea que digamos que se podía notar que no era una edición, digamos, normal con noticias del Callao. Así es. Es más, ellos acotan cuando nosotros, el ROC, ¿no?, emite resolución en primera instancia y nosotros apelamos. ¿Por qué? Porque en esa resolución el ROC no se pronuncia de los medios probatorios que acreditamos en ese día, pero sí se pronuncia del diario El Callao y se pronuncia sobre un pronunciamiento del doctor Ramírez Lituma, director del diario El Callao, ¿no?, que dice, ¿no?, en una forma fraccionada, que lo habían publicado porque ese día iban a vender un gran tiraje, ¿no? Ay, qué risa me da eso. Y que tenían una noticia relevante. No ha dicho cuál es la noticia relevante y el gran tiraje, pero la parte que había fraccionado es que en ese mismo pronunciamiento había manifestado este mismo señor de que durante muchos años no se publica ni sábado, ni domingo, ni feriados. Así, ¿no?, es. Porque era una dirección de directorio. Y como nosotros sabemos, las organizaciones políticas y las sociedades, las sociedades o empresas se rigen por sus estatutos y reglamentos. Estos estatutos y reglamentos decían de que solamente por sesión de directorio se aprobaba, ¿no?, y se tomaban decisiones. Y esa decisión se tomó por una decisión de directorio. ¿Dónde está esa sesión de directorio? ¿Cuándo le escribió en registros públicos? Para que puedan salir, ¿cómo se llama?, a la luz el día sábado 21. Entonces, el diario El Callao se prestó, pues, para... O se arrodilló, así como en la época de Fujimori, se arrodillaron, pues, la prensa. Esta vez es funesto para El Callao, para la prensa y para la prensa nacional, que se haya arrodillado el diario El Callao y que haya hecho esta falsa publicación para tratar de amañar, ¿cómo se llama?, el incumplimiento de Chimbú Callao al mandato del Jurado Nacional de Elecciones. Pero nosotros seguíamos analizando cuál era el fondo del asunto, ¿por qué sábado? Si tenían 5 días para publicar desde el día 18, podían haberlo publicado el día viernes, el día jueves, el día viernes, incluso el día lunes, hasta el día miércoles tenían capacidad para presentar su publicación. Pero ¿sabes cuál era el problema, Tulio? ¿Cuál? Que ellos se les había vencido el plazo de inscripción como alianza política en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuándo se venció? Acá está. El Jurado Nacional emite, pues, el cronograma y te ha juntado las normas también. Sí, sí. Que dice que de conformidad al artículo 11 y al artículo 9, artículo 11 de la ley electoral regional y el artículo 9 electoral municipal, tenían plazo de inscripción al 7 de junio. Sí. Que tenían que tener una resolución emitida fielmente, inscrito en los asientos registrales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para los habilitarlos a postular a las elecciones del 5 de octubre. Entonces, ellos no querían que la población chalaca tome conocimiento de que ellos no estaban inscritos. O sea, querían pasar por la ventana, engañando a la población, sorprendiendo al Jurado Especial Electoral Especial del Callao, como lo hicieron el otro día a presentar sus listas, porque no estaban hábiles. Entonces, ¿qué dice esta norma que la tienes tú en la mesa? Que tienen que ser ese día 7 de junio, ya tienen que estar inscritos y tienen que tener una inscripción vigente y tienen que tener personería legal. Y si nos cuadramos en el organigrama, 7 de junio, si ese día ya tenían esa resolución, a partir de ese momento tenían que hacer sus elecciones internas. ¿Y hasta cuándo tenían tiempo? Tenían solamente tiempo 8 días para sus elecciones internas, al 16. ¿En qué momento hicieron sus elecciones internas? Si no tenían inscripción como alianza política. ¿Y esa inscripción como alianza política se la daba el Jurado Especial del Callao? El Jurado Nacional de Elecciones. Nacional. El Jurado Nacional. Nacional. Y el Jurado Nacional de Elecciones... ¿Nunca le otorgó eso? Nunca le otorgó esa resolución. Ese será el motivo por el cual subterráneamente hicieron una publicación amañada el día sábado para que nadie se entere. ¿Y dónde está el tiraje? Le di al doctor Ramírez Lituma. Bueno, pero lograron su objetivo, pues nadie se enteró, ¿no? Nadie se enteró, pero la mentira tiene patas cortas, pues. Y entonces ha salido a la luz. Y es más, esto es congruente. La ley dice que al 7 de julio, 90 días antes del 5 de octubre, de las elecciones del 5 de octubre, para inscribirse, el requisito de procedibilidad, el requisito necesario, es la inscripción como alianza política, el día y debidamente asentado al 7 de junio. Y si no tenían inscripción, miren, no tenían elecciones internas y la publicación no se hizo en día hábil, como dice el ROC, ¿no? El reglamento de organización. 5 días hábiles. 5 días hábiles para la publicación. Y 2 días hábiles, todos sabemos, es de lunes a viernes. Así es. Y como no se hizo esa publicación dentro de los 5 días hábiles, simplemente los señores no cumplieron. Es más, ellos alegan algo. No, como hemos publicado en El Peruano y se publicó en la página electrónica del Jurado Nacional, ya cumplimos. Falso. La ley dice que no es excluyente. La ley dice que tiene que publicarse necesariamente, ¿no? La síntesis en la región. ¿Sabe por qué? Es muy simple. Porque ellos hacen la alianza para una circunscripción para poder postular y ellos motivan la alianza que ellos van a postular a la región Callao. Y entonces la región Callao tiene derecho a conocer de tener conocimiento de esa alianza y que esté debidamente formal. Lo que pasa es que Chimpún Callao y Vamos Perú, ya nosotros lo conocemos, simplemente no quieren cumplir con las normas legales, ¿no? Y quieren seguir gobernando ilegalmente el Callao. Bien, estamos con el doctor Juan Carlos Alvarado, asesor legal de Antonio Vaca Maguat, quien es además candidato por Aduanet, ¿no? Bueno, pero en todo caso, el jurado determinará en las próximas horas o cuánto tiempo se va a demorar para poder definir este problema. Bueno, en un momento regular debería tener unos 15 días, inclusive lo podría postergar la resolución, pero lo que pasa es que el jurado se ha declarado en sesión permanente desde el día, desde 2 días antes del término de la presentación de listas. Este jurado se declaró en sesión permanente el 5 de julio, creo. Entonces, no se están cumpliendo los plazos, se están adelantando los plazos. Por ejemplo, anteayer que hice el uso de la palabra en el Jurado Nacional de Elecciones, me citaron un día antes, cuando los regulares son 3 días antes, ¿no? Y entonces entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones a la fecha se está demorando, porque miren, el tema de Susana Villarán lo resolvieron en el acto. Entonces, una cuestión de transparencia, ¿no? Y estando al principio de predictibilidad, el Jurado Nacional de Elecciones, estando a las normas y a las resoluciones, incluso la resolución 81-2014, del 5 de febrero del 2014, Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué dice? Muy simple, que todas las organizaciones políticas y alianzas políticas, ¿no?, deben estar debidamente inscritas al 7 de junio para poder participar el 5 de octubre. Hay algo que tiene que tener claro la población. Una cosa es presentar los documentos de alianza el 7 de junio y otra cosa es tener la inscripción y la resolución del Jurado Nacional de Elecciones debidamente inscritos en sus asientos registrales, ¿no? Entonces, es por ello que la población no debe dejarse sorprender, ¿no?, y debe tener conocimiento cuál es realmente el inconveniente que tienen ellos y por dónde ellos han tratado de sorprender a la población. No se dejen engañar que este es un artificio legal. Eso no es un artificio legal. Lo que pasa es que ellos han tratado de sorprender a la población. Han tratado de engañar a la población y, como siempre, han querido sacar algo por la ventana cuando lo regular es salirse por la puerta y obedecer a las normas legales tal como son. Bien, también estamos con el señor Henry Guimet, representante de Ciudadanos Chalacos, que apoyan este pedido de Tacha. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahora sí. Adelante. Buenos días, amigo Turbio, y muchas gracias por la invitación. Nosotros, enterados del tema legal, en conversaciones con el abogado que ha presentado la Tacha, ¿no?, nos explicó lo que les he explicado a ustedes y lo que se ha difundido por la emisora, que es un poco complicado para una persona de a pie. Entonces, la amistad, los amigos, los vecinos, tienen que saber qué cosa es lo que está ocurriendo. Pero si les decimos toda la perorata que ha sido, toda la explicación, el cronograma de actividades que se están viendo, es complicado que lo entiendan. De manera que lo único que hice fue decirles la coalición de Chimpún con Vamos Perú no se ha inscrito. En resumen, no se han inscrito para las justas electorales que se van a llevar a cabo el 5 de octubre. Y esa es la realidad. Lamentablemente, ellos pretenden, con algunos artificios y algunas mañas, pretender sorprender a la opinión pública y a las entidades de públicas y privadas de que ellos están inscritos, siendo eso falso. ¿Cómo nosotros logramos persuadir a la opinión pública? Pensamos de que sería interesante hacer un pequeño plantón. Juntamos a las amistades, a los amigos, a los vecinos y fuimos al Jurado Nacional de Elecciones para hacer sentir nuestra voz y de alguna manera que los medios, así como ustedes, puedan intervenir de alguna manera. Logramos hacer un diálogo que salió en directo y así sensibilizar a la población. No solo a la población, sino también a quienes tienen que resolver el caso, para que sepan de que la gente sabe, de que los pobladores chalacos conocen de que ha habido una irregularidad y que no es justo de que se pretenda inscribir irregularmente a esta coalición Chimpún con Vamos Perú para que estén en las justas electorales en forma indebida. Eso es en resumen del tema y eso es lo que hicimos al hacer el plantón el día de ayer. Bien, bien. A mí lo que me extraña de todo esto, doctor, porque bueno, somos prensa también, y lo que nos ofende de alguna manera es el comportamiento que ha tenido el diario El Callao, según lo que usted nos ha explicado, que de alguna manera se ha coludido en todo caso con esta agrupación. Así es, en efecto, ¿no? Porque si ellos hubiesen querido ser transparentes, simplemente hubiesen publicado los días hábiles. Y es más, hubiesen presentado pues su reunión del directorio y debieron haber inscrito previamente. ¿Por qué la celeridad de publicar un día sábado 21? ¿Dónde está el tiraje que se ha vendido? Ese día se le preguntó a todos los canillitas si había sido distribuido ese diario. No hubo distribución. Ese día se preguntó a los colegios profesionales, ¿no? Se mandó cartas a diferentes colegios profesionales y nos contestaron decentemente dos de ellos. Se le mandó a algunas instituciones públicas, no contestó, solamente uno. Y entonces es lamentable que la prensa se coluda para hacer actos ilícitos. Bueno, pero también es cierto de que ellos pueden sacar un tiraje el día sábado o el día domingo. Puede ser, pero los antecedentes del diario El Callao... Los antecedentes lo condenan. Lo condenan, ¿no? Y es más, muchas veces cuando se ha sacado era un tema pues por un aniversario... Que puede ocurrir pero no para hacer publicidad del mundial. Así es. ¿Ustedes han tenido en sus manos ese diario? Posteriormente he tenido en mis manos ese diario, pero el Jurado Nacional de Elecciones, porque particularmente no lo tengo. Ah, ya, o sea, solamente lo hicieron edición limitada, exclusiva para el jurado. ¿Algo así? Así es. Esa es la forma. Bueno, no me extraña. Bueno, y nosotros sí tenemos, digamos, no solamente derecho de hablar del tema, porque también somos un diario, por eso le decía, de repente alguien viene y quiere una... Nos ha pasado, que alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero publicar toda la semana hasta el domingo. Tú dime cuánto cuesta y yo le digo, pero nosotros salimos de lunes a viernes, pero nosotros queremos el sábado y domingo también. O tienen algún problema y, bueno, legalmente no hay ningún problema, lo podemos hacer por ese requerimiento, pero claro, nosotros podemos probar que es por tal cosa, ¿no? Y hemos hecho tirajes sábados y domingos. Claro, ¿no? Pero el tema es cuando es un y tema... se distribuyen en los canillas, por cierto, no, claro. Es que saco solamente dos ejemplares para el cliente. El tema es cuando es un tema oficial. No, pero ahí sí. Cuando es un tema de días hábiles, ahí también es otra cosa. Y es más, ¿no? Yo creo que ustedes cumplen con repartirlo pues en la biblioteca por municipal, supuesto, pero todo, ese día claro, me fui a la biblioteca municipal, ¿no? Yo los invito a que vayan a la biblioteca municipal de Callao. Yo he sido asiduo lector de la biblioteca nacional municipal del Callao, soy estudiante acá en el Callao, y le pregunto, ¿tienen la edición del sábado 21? ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? No, no nos ha llegado. Ahora, no me sorprendería que después les haya llegado, como que le llegó posteriormente al jurado especial de elecciones, ¿no? Claro, después es fácil ya hacer un tiraje especial, digamos, ¿no? Para resarcir el tema, ¿no? Así es. Pero bueno, no nos sorprende mucho el tema, toda vez que el día de ayer que entrevistamos al señor Rizzi, ¿no? José Rizzi, Pepe Rizzi, que es candidato en La Punta, nos manifestaba que había encontrado en su trabajo de saber quiénes son los golondrinos que han inundado La Punta, encontraron el nombre de este señor que se llama Lituma, ¿no? Ramírez Lituma, Abraham Ramírez Lituma, que es director del diario El Callao, lo encontraron como que vivía en La Punta. Cuando no vive en La Punta, sí. Imagínense, ¿no? Como muchas autoridades en El Callao que no viven en La Punta y gobiernan La Punta. El Callao. El Callao, ¿no? Un golondrino, bueno, golondrino. Era nuestro amigo Ramírez Lituma. Y bueno, ahora este tema bastante embarazoso que nos causa vergüenza ajena. Que tengan que decir porque la prensa se pone de rodillas, ¿no? Pero bueno, todos no somos iguales y creo que de alguna manera esperemos que haya cambios en la provincia constitucional del Callao. Nosotros sí podemos probar, le comento que somos el diario de mayor circulación en todo el Callao, lo podemos probar porque tenemos los documentos expedidos por los mismos agentes que son agentes también del diario El Callao, desde hace muchos años. El diario El Callao tiene no sé cuántos años. La vicedecana. ¿No? Nosotros no tenemos los años que tiene el diario El Callao, pero somos un diario moderno, un diario independiente, y lo mostramos en cada día con nuestros titulares y con lo que decimos. En todo caso, nos apena mucho que se tenga que decir todo esto de este diario, pero esperamos que de alguna manera la gente se dé cuenta pues de lo que viene ocurriendo aquí en la provincia. Y finalmente, el jurado de darle el visto bueno a Chimpún Callao, ¿qué harían ustedes? Tendríamos que recurrir al recurso extraordinario que nos da la ley y iríamos pues hasta el final, porque el Jurado Nacional de Elecciones debe obedecer a las leyes y a sus propias resoluciones y antecedentes. Porque hay varias situaciones que están quebrando la ley, ¿no? Una de ellas es que no se publicó en 5 días hábiles, así ¿no? Fue pues sábado, no es un día hábil. Otro que, bueno, según ustedes dicen, que no salió la publicación, ¿no? No salió la publicación. No se hizo ninguna publicación física, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en ese sentido, el diario Prensa Chalaca tiene una edición física y al toque se cuelga en la red. O sea que todo transparente. Ellos también deberían publicar instantáneamente su publicación en la red, ¿no? Claro, mira, pero el Jurado Nacional de Elecciones a todas las organizaciones políticas les ha solicitado elecciones internas y una página web. ¿Para qué? Para poder monitorear. ¿En qué página web ustedes han podido divisar sus elecciones internas de Chimpún Callao, de la Alianza Chimpún Callao? No existe. No ha cumplido con ninguna de las formalidades. O sea, por eso hay varias partes de este proceso, sí, que ha incumplido la ley. Ha incumplido todo. Ajá. O sea, no le ha interesado cumplir nada. Simplemente ha amañado las cosas. O sea que si el jurado le da el visto bueno, le da el pase a Chimpún Callao, estaría probando la ilegalidad. No, estaríamos realmente. ¿Qué estaría probando eso? Existe una gran corrupción en todas las esferas. Y sí existiría una asociación ilícita para delinquir en todas las esferas manejadas por esta agrupación Chimpún Callao Vamos Perú, ¿no? Y que lastimosamente el Pleno Jurado Nacional de Elecciones estaría corrompido. Que espero que no, y estoy seguro que no, porque hay respetables profesores en esa terna, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? ¿5 creo? Son 5. ¿No? Los que tienen que decir. Así es. Y yo solamente le diría a los chalacos, ¿no?, que estén atentos, porque esto tiene que parar por la honestidad y decencia del Callao, por los vecinos del Callao. Acá no se trata de tintes políticos, acá se trata de rescatar los valores que se han perdido en el Callao. Bien, queremos agradecer pues a nuestros invitados, al doctor Juan Carlos Alvarado,

2553-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao y vamos a tener un enlace telefónico directamente desde la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, el Ministerio de Cultura. Ahí nos vamos a comunicar con el licenciado Juan Fernández Valle, quien ha tenido la presentación de un libro bastante interesante, bastante novedoso. Que creemos que es muy importante porque ayudará a consolidar la identidad de los chalacos. Bueno, y también, como siempre ellos realizando una gran cantidad de actividades en favor de la cultura. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Estamos muy contentos porque este miércoles 16 de julio inauguramos a las 5 de la tarde la exposición Bravo Callao, Más allá de la fotografía, con nuestros amigos de la zona sur, agrupados en la organización Aprendiendo a Triunfar. Lo que antes se le decían los barracones, es la zona sur del Callao. En el mes de marzo y abril, gracias al apoyo del Centro de la Imagen, que dirige el reconocido fotógrafo Roberto Huarcalla, se hizo un curso-taller de fotografía artística con nuestros vecinos de la zona sur. Ellos están agrupados, como dije, en la organización Aprendiendo a Triunfar. Fueron 32 vecinos, que después del curso se les prestó unas cámaras fotográficas para que tomen fotos en la zona sur, para mostrar de manera positiva las características, el entorno social, cómo es en realidad la zona sur, ¿no? Lo que antes le llamaban los barracones, una zona donde hay algunos problemas sociales, evidentemente, pero también hay mucha gente honrada y gente que trabaja. Claro. Entonces, todo esto claro, se ha podido plasmar en estas imágenes que ya fueron revisadas por Roberto Huarcalla. Y ahora vamos a exhibirlas por primera vez pues en el local del Mall Aventura Plaza de Bellavista. Se inaugura este miércoles 16 de julio a las 5 de la tarde y esperamos que todos nuestros vecinos chalacos apoyen a estos vecinos de la zona sur que quieren mostrar un aspecto positivo de nuestra realidad chalaca. Vaya, creo que esta exposición fotográfica va a ser un éxito de todas maneras, en el sentido de que es bien difícil ingresar a esa zona del Callao y creo que de alguna manera los vecinos chalacos van a poder visualizar lo que existe allí, ¿verdad? Sí, efectivamente, la exposición va a estar abierta del 16 de julio, o sea, desde este miércoles que viene hasta el 5 de agosto. Va a estar de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, gracias a los amigos del Mall Aventura Plaza de Bellavista, que han apostado por la cultura chalaca y nos han dado un importante espacio, ya que el Mall Aventura Plaza es un lugar con bastante presencia de gente que hace compras, de clientes, de vecinos. Claro. Entonces claro, ahí se va a exhibir la muestra hasta el 5 de agosto. Y agradecer a su medio de comunicación porque de esta manera resaltamos aspectos culturales y aspectos positivos del Callao. Como dije hace un momento, la zona sur es una zona muy castigada, muy mal vista, por un tema también de que se presenta de manera negativa nuestra provincia constitucional en los medios de comunicación de la capital. Estamos poco a poco rompiendo este estigma y vamos a mostrar pues lo mejor que tienen nuestros vecinos de la ex zona de los barracones, la zona sur. Como dije, que incluso tienen una organización que se llama Aprendiendo a Triunfar, que es una asociación que trabaja temas sociales y culturales para ayudar a mejorar su condición de vida, y son vecinos chalacos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que podamos, luego de esta exposición, de esta muestra, poder tener acceso a estas imágenes con la finalidad de poder difundirlas también, aunque sea una al día, cada día. Estas imágenes tan importantes de la zona sur del Callao, como parte también de colaborar con los jóvenes de esta zona tan castigada en nuestra provincia. Ojalá que podamos coordinar y realizar la publicación en el diario Prensa Chalaca. Sí, pues, efectivamente. Y después les quiero dar una buena noticia, que esta exposición fotográfica se va a Miraflores, al Parque Kennedy. Ah, qué bueno. Entonces, las personas de Miraflores van a poder ver este trabajo fotográfico artístico hecho por nuestros vecinos después de esta capacitación que les dio el Centro de la Imagen, que es un centro muy reconocido, muy prestigioso, a cargo de Roberto Huarcalla, pues que es un fotógrafo también muy famoso a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Es un es casi por como destino, por ahí va. Claro. Bueno, y también tuvimos información de que el día 9 de junio, hace algunos días, hace algunas ya semanas, se presentó un curioso libro de historietas para escolares. Sí, efectivamente, una belleza. Se presentó el libro Super Chalaco, Super Chimpún y sus amigos en el Callao, de la escritora, de la profesora chalaca Marisela Guamán. Vaya, libro es un libro historieta que cuenta la historia de un choro, ¿no? Un molusco, un choro chalaco que vive en el mar y que vive en el mar y está acompañado por sus amigos una conchita que se llama Pinky y un pescadito que se llama Lornín. Ellos luchan contra unos pescados malos que ensucian el Callao, que lo llenan de graffiti. Uno sí, es el pescado Pichín. Otro es Chaqueta, que es un molusco que tira la basura. Y otro es Tilín, que es un animalito marino que hace graffiti. Entonces, Super Chimpún y sus amigos se enfrentan a estos niños malos, ¿no? Para limpiar el Callao. Y en el camino, ellos se encuentran con lugares históricos del Callao. Por ejemplo, son amigos de Felipito, que es el torreón del Real Felipe. Es una historieta muy hermosa, hecha por una maestra chalaca, con unas ilustraciones muy bonitas, de mucha calidad, que se presentó el otro día en el auditorio de la Dirección Regional de Educación del Callao, y ya está pues a la venta para todos los chalacos. Es un material muy interesante que va a ayudar va a ser un recurso para la educación de los docentes, brindan a los alumnos, y hay temas de limpieza, de identidad chalaca, de respetar el medio ambiente, porque por ejemplo Super Chimpún se queja de gente bota. Entonces es un tema también de ayudar a que los vecinos, sobre todo los chicos, cuiden su entorno urbano, cuiden el medio ambiente, para tener un país bonito para vivir. En verdad es muy, me ha gustado bastante porque tiene una calidad excepcional este trabajo, y la profesora Marisela Guamán manifestó de que eso se le ocurrió porque con el plan lector indican que los escolares deben leer cuentos, poesías, leyendas de su jurisdicción, pero en el Callao no hay muchos cuentos para niños. Entonces ella asumió el compromiso de hacer un trabajo y ya salió esta primera edición que en verdad pues nos enorgullece y que tenemos que apoyar y difundir. Claro, claro. Nosotros que vamos sí a presentarla en el mes de agosto aquí en el auditorio de la dirección con motivo del 178 aniversario del Callao como provincia litoral, que ya es el otro mes. Claro, claro, claro. Bueno, en realidad es bastante grato saber que una profesora chalaca ha editado pues una publicación conociendo pues que es muy difícil poder realizar este acto, así que ojalá que bueno, todos los chalacos vayan a las librerías a adquirir el libro que se llama Super Chimpún y sus amigos en el Callao. Sí, y es un chorito que tiene la capa de superhéroes color rosada, o sea, del Sport Boys. Ajá. Se llama Chalaco Imposible. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos agradecerle pues al licenciado Juan Fernández Valle, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, por estos anuncios que son realmente importantes y que todos los chalacos tenemos que asistir, porque además son completamente gratis. Bueno, el libro no creo que sea gratis, pero por lo menos esta exposición fotográfica es muy importante. El libro dice que cuesta 5 soles, realmente bastante cómodo para poder adquirirlo. Muchas gracias y sus palabras finales. Sí, también comunicar a todos nuestros profesores chalacos que tenemos nosotros ya inaugurada en la oficina una sala de historia chalaca con la historia precolombina, virreinal y republicana. Aquí es una sala permanente que la pueden visitar de lunes a viernes de 9 a 5 y el ingreso es gratis. Estamos a media cuadra de la Plaza Gálvez y estamos a una cuadra frente a la puerta principal del Real Felipe. Asimismo, también todos los colegios chalacos que quieran tener una exposición temporal de la historia del Callao con imágenes, con unos paneles que tenemos, por favor nos hacen saber, nos envían una cartita para nosotros llevarla gratis al colegio para que esté unos días allí y los alumnos puedan saber sobre la historia, la identidad, el patrimonio chalaco, de dónde viene la palabra Callao, de dónde viene la palabra Chimpún, de dónde viene Chucuito, cómo se creó el Callao colonial, el Callao republicano. todo lo que tiene que ver con nuestra identidad regional. Esa exposición es itinerante, va a viajar de un colegio a otro, es gratis y está al servicio de los colegios chalacos. Muy bien, muchas gracias entonces, y ya están informados nuestros amigos chalacos acerca de esta importante exposición itinerante que realmente deberían tenerla en cada colegio del Callao. Muchas gracias nuevamente por esta comunicación. Gracias por el apoyo que su medio de comunicación brinda a la cultura y al patrimonio del Callao, y que sea hasta otra oportunidad. Bien, muchas gracias. al director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao por este enlace telefónico y por informarnos pues de las cosas que hacen. La verdad es que bastante movimiento siempre hay en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, y eso es muy muy importante. Ojalá que nuestros escolares puedan aprovechar todos este tipo de facilidades, sobre todo los directores de los colegios, los maestros, para que tengamos pues consolidado nuestra identidad chalaca y podamos, nadie cuida, dice, lo que no conoce, ¿no? Así que conociendo a nuestro Callao lo vamos a amar mucho, mucho más. Bien amigos, nosotros nos tenemos que retirar, no sin antes informarles nuevamente, decirles que el diario Prensa Chalaca, todos los días en todos los puestos de periódicos en la gran provincia del Callao, y el día de hoy pues la guía electoral chalaca. Muchas gracias por que el día de ayer la edición prácticamente voló de los puestos de periódicos, y esperamos que el día de hoy también, toda vez que es una información que todo buen ciudadano del Callao tiene que tener. Es un esfuerzo de nuestra empresa editora, esperando que todos ustedes puedan tener esta guía electoral del Callao y puedan conocer la cantidad de candidatos que se presentan en los diferentes distritos en el Callao y en el gobierno regional para estas elecciones del 5 de octubre. Bueno, también decirles muchas gracias a todas las agrupaciones políticas que confían en nuestras páginas, que confían en nuestro medio de comunicación para realizar las publicaciones, las publicaciones de las resoluciones regionales del Jurado Nacional de Elecciones. El diario Prensa Chalaca es el diario de mayor circulación, reitero, probadamente, y si usted quiere que la gente, que el pueblo chalaco se entere, entonces publíquelo en el diario Prensa Chalaca. Si usted quiere que el pueblo no se entere, ya sabe dónde tiene que publicarlo. Nos vamos, muy agradecidos y esperando pues que este fin de semana sea de buena onda para todos ustedes, y el día de mañana a todos los exalumnos claverinos en un reencuentro que estará empezando desde las 9 de la mañana. Ahí estarán alumnos que vienen de otros países, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que feliz aniversario a todos nuestros amigos del Liceo Naval Teniente Clavero, que está cumpliendo 50 años al servicio de la educación. Ahora sí, nos vamos amigos, que tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a contar una historia de la vida real, algo que le sucedió a un amigo mío.